que no deben faltar, claro, porque es importante saludarle a ustedes todos los jueves. Es el único día que tenemos para estar en comunicación con toda la gente grande y los adultos mayores. Están también las informaciones referenciales al adulto mayor. Y están las canciones que usted siempre quiere escuchar, que en la sintonía de Espacios FM, ahí sí, siempre van a estar sus canciones que usted quiere escuchar. Bueno, nosotros, como siempre les digo, los días jueves estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Fíjese que ya hay unos grupitos aquí que están esperando que empecemos luego el programa y quieren escuchar luego las canciones, claro. Hay dos grupitos que están en la sintonía con nosotros porque están muy cerquita. Así que, pero ya tenemos todo listo, así que ustedes pónganse cómodos para así poder volver un poquito al pasado también con las canciones que solamente las podemos escuchar en Espacios FM 107.3. Hoy día, con sorpresa, claro que sí, en el 107.3, que es tu radio amiga, gente grande. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo la quiero. Y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor.

ni pensar en las miradas que observaban el corazón. Fallaste, compañero, y hoy tenemos que llorar. No te culpo, culpable fue el destino. Quise quererla tanto y hoy se la llevó. No, no te vayas, corazón, sin decirme el porqué. Me quieres dejar. Ven, te suplico, mi bien, que sin ti moriré en esta soledad. No, no te vayas, corazón, sin decirme el porqué. Me quieres dejar. Ven, te suplico, mi bien, que sin ti moriré en esta soledad. Pensar en las miradas que observaban el corazón. Fallaste, compañero, y hoy tenemos que llorar. No te culpo, culpable fue el destino. Quise quererla tanto y hoy se la llevó. No, no te vayas, corazón, sin decirme por qué me quieres dejar. Mi bien, que sin ti moriré en esta soledad. No, no te vayas, corazón, sin decirme el porqué me quieres dejar. Ven, te suplico, mi bien, que sin ti moriré. Lucho Barrio, ¿qué tal? ¿Cuántas quedaron llorando? Oh, yo creo que por ahí, sí, ahí afarita hay una persona que deben estar llorando ahí afarita, ahí en, a la entradita de la sede de la Junta de Vecinos. Primero que nada, le damos gracias a todos ustedes, mis adultos mayores, que están en la sintonía, a toda mi gente grande, y a cada uno de ustedes, por supuesto, claro que sí, que no se pierden los jueves, y yo sé lo que están esperando. Mire, les voy a decir al tiro. Por gentileza del Francesca, de Francesca Sangüesa Contreras, ¿ya? Que es el auspiciador por un día de este su programa. Tenemos dos entraditas para un bingo solidario a realizarse este sábado 15 de octubre, ¿ya? Es un bingo solidario. Ponga atención a esto. Esto se va a realizar el sábado 15 de octubre, o sea, este sábado. Usted nos llama y nos dice dónde está ubicada la cancha La Frontera. Mir, esto sí que es fácil, no puede haber una cosa más fácil. Alternativa 1, sector Garretón. Alternativa 2, sector Riara Norte. Alternativa 3, sector Pedro del Río Centro. ¿Ya? ¿Le repito la alternativa? Sí, la alternativa es el sector Garretón, alternativa 2, sector Rivera Norte, alternativa 3, sector Pedro del Río Centro. Díganos dónde está ubicada esta cancha La Frontera. Llámenos al 41 22 22 363 y al final, por supuesto, daremos los nombres del ganador o la ganadora, para que venga, por supuesto, inmediatamente a retirar sus entraditas, ¿ya? ¿Dónde está ubicada la cancha La Frontera? Llame, aprovecho de ser de los primeros. Llame al 41 22 22 363. Repito el número, 41 22 22 363. Oiga, ¿sabe? Mi gente grande, es importante cuando uno es visitado, ¿cierto? Uno se alegra porque tiene visita. Cuando está en su casita usted, ¿no es cierto? De repente no espera a nadie y llega una visita ahí. Y más encima cuando son agradables, ¿qué siente usted? Se alegra, se pone contento porque los fueron a visitar. Bueno, así estamos nosotros, estamos contentos aquí en este programa, la gente grande, por supuesto, como les decía anteriormente, que es de ustedes, porque en el día de hoy tenemos visita. Y tenemos como visita a una persona que usted conoce mucho y usted la quiere bastante también, porque fue una persona muy cercana a nosotros, muy cercana a toda la población Pedro del Río Señato con sus alrededores también, ¿ya? ¿Quién nos visita en el día de hoy? Don José Lizama, ¿ya? Yo fui ex funcionario de la municipalidad y nos tocó en alguna oportunidad trabajar bastante, digamos, por tu sector, ¿ya? Erasmo, junto con otros dirigentes. Por supuesto. Me venía a la memoria en un momento cuando veníamos para acá, ¿en qué cosas habíamos estado? Primero que nada, el programa de la Norte, que nos tocó a ti, ¿no es cierto?, y a mí estar ahí, viendo el tema de las casas, ¿no es cierto?, las casas del departamento, ¿ya? Ahí trabajamos bastante. Y el tema de la pavimentación, estuvimos acá, ¿no es cierto?, el tema de la sede también, me acuerdo, ¿ya? Y por supuesto, lo demás, cosas así como los viajes que tenía la MUNI, ya que hacía el turismo del adulto mayor. Y nos invitábamos, ¿no es cierto?, que pudiesen ir a algunos sectores a conocer, ¿no? Lizama, perdón, tú estás ubicado ahí en la oficina 37, ¿verdad? 307. Tercer piso, 307. Mire, en la 300, ya se me había olvidado donde no te había dejado de ver. Donde yo, sí, pues yo efectivamente les pedía, cuando de hecho yo tenía algunos funcionarios, les pedía, no sé, que siempre la gente se fuera, digamos, con alguna respuesta positiva, ¿ya? Una buena respuesta, que se fueran con algo. Y bueno, hoy en día estamos cultivando eso. Sí, por supuesto. Cuéntanos, Lizama, ¿quién, digamos, te incentivó o quién te conversó para que pudiera, o te convenció, digamos, para que pudieras ser candidato a concejal en este periodo? Bueno, primero que nada, a los vecinos que nos están escuchando, saludarlos también, por eso se me había olvidado un poquito, ¿ya? Disculpen, ¿ya? Y bueno, quien me pidió justamente fue la señora Jacqueline Van de Zandberg, ya ex alcaldesa, porque yo serví en esa administración, me tocó servir. Y es así, ¿no es cierto?, que yo tomé la decisión en función de que anteriormente yo había sido concejal en la comuna vecina, Florida. Tuve tres periodos. Y también acá serví por 12 años, acá en la municipalidad de Concepción. Conozco todo Concepción. Ubico en cada puerta, ¿no es cierto?, que golpeo, ubico a dirigentes. Y dirigentes de muchas ondas, que les tengo mucho cariño. Claro, bueno, la realidad, para esto, para ser candidatos ya sea a concejal o alcalde, ¿no es cierto?, hay que tener una propuesta. ¿Cuál es tu propuesta, digamos, Lizama? Bueno, la propuesta mía dice relación con mejorar la vida de barrio, ¿ya? Que volvamos, digamos, a eso, que todos seamos conocidos, ¿no es cierto?, y conocidos con el tema de la gente del comercio, con el vecino, y que se den algunas instancias, ¿ya? Y por supuesto algunas instancias en el sentido de que exista seguridad, digamos, para que se pueda producir eso. Y también, por ejemplo, para que haya seguridad también, mejorar lo que es la iluminación. La iluminación es bastante antigua acá. En el momento que llegamos nosotros, o habían otras administraciones, eran modernas, pero hoy en día existen otras, como el LED, ¿no es cierto?, que son otros. Otro tipo de iluminación que hay, ¿ya? Y volver a lo que es la construcción de plazas, mejorar las multicanchas, y por supuesto yo no me olvido de esto, que es el apoyo a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, el club de adulto mayor, en especial a ellos, porque ellos tienen menos posibilidades en el sentido de acudir a la municipalidad. La idea es que nosotros vamos a cada una de las organizaciones de estos clubes, ¿no es cierto?, y le informemos de qué es lo que hay, qué propuesta hay. Y por supuesto el apoyo a las organizaciones religiosas, ¿ya? Y también aquí lo destaco, Concepción también tiene un sector rural, ¿ya? Y ese sector rural, ¿no es cierto?, va por dos brazos, uno hasta el puente 5, ¿ya? Desde la Bonilla al puente 5, y otro desde la Bonilla, digamos, hasta el sector de Chaimá y Azote. Ahí hay muchos vecinos que y también hay adultos mayores. Claro. Como tú conoces, Pedro, el río Orizaba con sus alrededores bien, lo conoces bien, porque sí, lo visitaste harto. Sí. ¿Cuál crees tú, de todo lo que conoces, de lo que has visto, qué cosa podemos nosotros como mejorar? ¿Qué mejorarías tú aquí en Pedro del Río? Tantan, fanfarias. Bueno, yo creo que el tema de la iluminación tenemos que mejorarlo, eso es claro. Sí o sí. El tema, tenemos un yo lo que he visto, digamos, con respecto a la avenida Nueva Sañarto, los semáforos no están funcionando. No están funcionando. Claro, y casi todas las personas. No han funcionado nunca, o sea. Claro, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es importante que corra de riesgo accidente también, porque pues, se pueden ir contra una casa. Diría que por ahí va, y obviamente. No sé, pues yo creo que mejoraría también las sedes, ¿no es cierto? Si ustedes así lo ven, ¿no es cierto? Y la cancha, las canchas, pues hay unas canchas, ¿no es cierto?, que tampoco están, todavía no sé si están en proyecto para mejorar. Claro, claro. Esos son uno de los temas, digo. Justo. Claro que sí. Bueno, José Lizama, concejal, L57. Sí, me tocó un número de gente adulta, ¿no es cierto? Ya, de gente grande. Claro, y lo otro es que cuando tú me dices gente grande, yo me siento identificado porque soy bastante alto. Pero obviamente, pues si la gente grande es la que manda aquí, en el programa. Así es. Sí. Bueno, por una vida de barrio mejor, con más seguridad, iluminación, construcción de plazas y multicanchas, mayor apoyo a las juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores. Mira estos clubes de adultos mayores, qué bien. Organizaciones religiosas, sectores rurales de la comuna y mayor apoyo a la obtención y mejoramiento de la vivienda. Sí, ahí se me había quedado esa parte, y lo quiero explicar, digamos. ¿Por qué apoyo a la obtención? Todavía quedan algunos lugares o sectores que todavía no tienen solución habitacional. Yo entiendo que aquí todavía, me imagino que quedan los jóvenes, ¿no es cierto?, del que estaban también y que habían formado un comité. Los nacidos y criados. Nacidos y criados, que ya deben tener más nacidos y criados. Bueno, obvio, más hijos, entonces. Exacto. Ese fue un tema que quedó pendiente. Ya tú sabes, ¿no es cierto?, que quedó pendiente eso. Ya se fue, incluso fusionaron dos comités en su época. Yo estuve, exacto, incluso presente cuando se hizo eso. ¿Ya? Y por eso digo, hay que apoyar a que se pueda lograr la vivienda. Y lo otro, mejoramiento de la vivienda. ¿Eso significa qué? Tratar de postular, digamos, a través de las instancias que hayan, donde haya financiamiento, de que se puedan ampliar las viviendas, mejorar las techumbres. Recordemos que hay algunas techumbres que son de teja, algunas son de asbesto cemento que está movido. Entonces la idea es tratar de que la municipalidad de nuevo retome ese equipo de mejoramiento de vivienda, ¿no es cierto?, y los pueda atender. Estamos conversando con la visita que nos llegó en el día de hoy, José Lizama, concejal L57. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver para inventar el amor, el pintor lleva bajo el pincel los colores que se van y que no volverá. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré días tristes de gran soledad y no amaré jamás. Y si tú no has de volver, sería un mar en el mundo que viene y que va, pobre mi vida será.

Porque usted no, usted me tiene que decir dónde está ubicada, por supuesto. Porque no todas las canchas se llaman La Frontera, que hay varias, así que tenga cuidado. Alternativa 1, sector Garretón, estará ubicada por ahí. Alternativa 2, sector Rivera Norte, a lo mejor está por ahí. Alternativa 3, sector Pedro del Río Sañartu, pero el río Sañartu, por supuesto. Pero esto en el sector Pedro del Río Sañartu Viejo, como le dicen algunos. Otros le dicen sector Pedro del Río Sañartu Centro, porque antes era todo Pedro del Río nomás, pero ahora tenemos sectores, pues. ¿No es cierto? Tenemos tres sectores, dos sectores más, el Garretón y el sector Rivera Norte. Llámenos al 41-22-22-363 para que vaya este bingo este sábado, que va a estar re bueno, fíjese usted. Y cada entradita cuesta solamente 2.000 pesitos, así que vaya y coopere también con Francisca, ¿no es cierto? Así que nos puede llamar al 41-22-22-363 y nos da, por supuesto, la respuesta. Y al final vamos a dar los nombres del ganador o ganadora para que vengan inmediatamente a retirarla. Y continuamos con la visita que tenemos aquí, pues. Claro que sí. Tenemos a José Lizama, candidato a concejal. Y me gusta decirle a la letra, L57. Bien, bien, L57. Lizama, dígame nomás. ¿Por qué nació ese deseo de ser concejal? ¿Tú antes ya habías sido concejal? Buena consulta, sí, efectivamente yo fui concejal cuando recién postularon todos para alcalde. Ya. En esa época. Y bueno, yo resulté, fui la segunda mayoría, tuve 200 votos de ser alcalde de una comuna de Florida. Y ahí después estuve tres periodos tratando de ayudar, bueno, a Florida, digamos, con buenas propuestas. Los que tienen la posibilidad de que los que van a Florida o van a Quillón se dan cuenta cómo está Florida, está bastante bonito, un bonito estadio. Entonces por eso nació ese tema, ya, y dije, ¿por qué no puedo hacer un aporte, digamos, a Concepción? Si yo trabajé 12 años, Concepción me acogió 12 años, acá en Concepción las pasamos todas, las vivimos todas. ¿En qué administración estuviste? Estuve en la administración de la señora Jacqueline Van Rensselaerge, ¿ya? Yeah. Así que nos tocó servir. Y bueno, y terminé con trabajando con don Patricio Kuhn. Ah, ya, ya, importante para que sepa son las dos administraciones. Claro. Así que por eso, acá, como te decía, las pasamos todas. Inundaciones, ¿ya? Incendio en el sector rural y el terremoto. El terremoto. Lamentablemente, y que este sector lo sufrió, pero bastante. Sobre todo, fue bien removido el terreno. Sí, por supuesto, sí, tuvimos hasta... Así que bueno, en función de eso, en la experiencia como en el tema de elección popular, como concejal, y por supuesto como funcionario, ¿no? Así que dije, vamos nomás, y tengo los antecedentes, tengo la experiencia. Y a mucha honra fui funcionario municipal. Por un buen tiempo. Por un buen tiempo, sí. Sí, qué bueno. Y en Florida también fui funcionario. Claro. Y ahora vas a ser concejal. Sí, aquí. Es bonito, bonito. En realidad es bonito. Y yo digo también devolverle esto a los vecinos y a los dirigentes que, bueno, ellos me conocen y saben cómo fui, digamos, como funcionario. Claro. Lo importante es que los funcionarios se deben mostrar cómo son como persona, ¿ya? Porque la persona a veces se separa del funcionario. ¿Cierto? Sí. Porque a veces el funcionario es como muy estricto y muy apegado, sí, a las reglas, sí. O si no, muy bueno para decir que sí en algunas ayudas y después cuando hay que entregar esas ayudas, no están así. Pero la persona es más real, más. Y tú fuiste una buena persona en el tiempo, sí. Y lo digo yo porque yo, muchas digamos, gracias, trabajé contigo también como dirigente de esta población, Pedro del Río Sañartu, que todavía soy dirigente, gracias al Señor. Digo gracias al Señor también y a todos nuestros vecinos de aquí de Pedro del Río Sañartu, y para eso estamos. Y por eso es que hay personas como tú que da gusto, ¿no es cierto?, tenerlas en un programa para que le pueda contar a la gente lo que está realizando nuevamente. Y qué bueno que ahora como candidato a concejal, y con la ayuda de Dios puede salir, así ¿no es cierto?, porque la fe, la esperanza es la que nunca se debe perder, y ya te vamos a tener cerquita otra vez para poder seguir molestándote, ¿no es cierto? Muchas gracias, en realidad yo agradezco tus palabras, ¿no? me pone hasta rojito. Ya. Pero en realidad yo fui testigo también de lo que hicieron ustedes, ya ustedes como dirigentes. Yo diría que ustedes hicieron muchas cosas acá bonita, este lugar se ve precioso, ¿ya? Así que bueno que continúen en esa línea, ¿eh? Claro. Así que no, y lo bueno que yo tuve en la municipalidad, tuve la ocasión de formar un equipo territorial bueno, ya fui coordinador territorial, el jefe de los territoriales, incluso me acompaña hoy en día Valeria Báez, que es asistente social, ya, y ella trabajó en un sector acá de la comuna, ¿eh? Claro. Valeria ahí sacando fotos nomás está, dice ella, calladita, tranquilita. Sí, sí, ella toma testimonio, porque en realidad yo trato de que algunos testimonios queden, ¿ya? Exacto, de esto. Exacto. Y como tú bien dices, bueno, Dios dirá si salimos con seda, y si no, bueno, nos tendrá preparada otra misión. Otra actividad, claro, exactamente. Hay una cosa, Lizama, que ha salido mucho en la televisión y se ha comentado mucho este tema, este tema de este cambio de lugar de votaciones, de esto que hay, estamos hablando como de 500.000 personas que la están cambiando, como se cambiaron ya, la cambiaron como de domicilio. ¿Eso le va a afectar, cierto, a los candidatos? De todas maneras, porque incluso yo digo, afectó hasta el tema de lo bien estricto que es el tema de la difusión de la campaña, ¿ya? Tú ves, no ves letreros inmensos, no ves tampoco los escritos. Bueno, así es la ley. Pero ahora también un organismo como con CERVEL y otro organismo de trámites que se hicieron, el registro civil, entiendo que ahí terminaron con esto, de que incluso hay figuras como algunos alcaldes que están incluso votando acá en Concepción, ¿no? Claro. No quiero dar el nombre, pero tenemos no, por la parte. Claro, por supuesto. Pero también son amigos, son conocidos. Claro, sí, así que, por supuesto. Pero yo creo que son errores, sí, y que hay que corregirlo. Yo creo, claro. Y ahí, bueno, y ahí tiene que corregirlo el gobierno. Claro. Porque hay partes que a veces los candidatos se definen por poquitos votos, ¿cierto? Así es, y sí, como son poquitos votos, y esos votos que están afuera pueden haber definido, o a lo mejor van a quedar, digo yo, algunos afuera por el cambio de domicilio, no van a poder ir a votar, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y esos son los votos que van a hacer falta, a lo mejor, digo yo, ¿no? Así es, pues. Y yo me he encontrado con gente, con vecinos que hemos visitado y nos han dicho, sabe que yo votaba en Coronel, y resulta que ahora están votando acá. Entonces yo les pido también que se revisen, ¿ya? Yo sé que ahora el voto es voluntario, ¿ya? Pero igual, o sea, si quieren cambiar las cosas, si quieren que sea mejor, en el sentido de que se encuentra que está malo esta administración y que viene otra mejor, bueno, nosotros tenemos una opción, y que somos la opción con Christian Van Rysselberghe, que él lleva el número 2, el F2, digamos, en esto. Así que si quieren que, por eso nosotros, digamos, tenemos darle aires nuevos y fresco a Concepción, ahí estamos nosotros. José Lizama, concejal L57, y F22, don Christian Van Rysselberghe, como alcalde. Claro, fíjate que Lizama, que una vecina que está en Santiago y ha votado ya como 2 o 3 veces en Santiago, no ha tenido, uh-huh, nunca un problema, nada que eso. Resulta que ahora ya se revisó para saber dónde, si le habían cambiado para, por ahí cerca de Santiago, para ir a votar ahora este 23, y resulta que le cambiaron el domicilio a Valparaíso, o sea, perdón, no a Valparaíso, a, ¿cómo se llama esto? A Valdivia. A Valdivia, no, eso es insólito. Entonces, imagínate, ella dice, no, pues, no voy a ir a votar. No tiene por dónde, lamentablemente. No voy a ir, y así como hay muchos, claro. Entonces, ese es uno de los problemas, digamos, que va a traer este tema. Sí, sí. Bueno, en todo caso, cualquier medida, nosotros están diciendo que se van a tomar esas medidas después de las elecciones. Sí, eso sí es lo que están diciendo. Es lo que corresponde, porque tenía, claro, un error de la institución y no de los vecinos. Claro. Lizama, un placer. Un gusto. Sí, yo antes de despedirme quería también darle un saludo a don Christian Van Rysselberghe, candidato a alcalde, que también anda haciendo terreno en este momento. Estamos dispersos, digamos, por todo Concepción. Y por supuesto agradecerte a ti y a los radioescuchas, ¿no es cierto?, esta ocasión que me dan, digamos, para dar a conocer algunas propuestas. Y bueno, después, una vez que salga elegido, igual los vamos a tener dentro de las oficinas nuestras. Claro. Una pregunta así. Radio Espacio no te ha invitado a uno de tantos programas que tienen, digamos, en la onda política. Por ejemplo, tiene programas el día lunes, el 2020, y el día jueves, que es hoy día en la tarde, el 2020, uh-huh, también. Y otro programa que sale por ahí que también invita, digamos, a candidatos. ¿No has recibido tú alguna invitación? No, no he recibido una invitación, pero ya estamos atentos acá. Valeria ya me coordina eso, Valeria ya va a eso. Ah, ya, ya, ok. Bueno, pero tú estás aquí en uno de los programas importantísimos de esta Radio Espacio FM, sí, gente grande. Sí, no, y yo también me siento grande y sí, me identifico plenamente con tu programa. Nos están escuchando Hilda Poblete, María Delgado, Héctor Ambiado, el tío Nacho está en la sintonía, Aladino Saavedra, Sergio Vega también está escuchándolo, Herna Muñoz, María Romero, Luis Garrido, Iván Reyes, Paula Figueroa, Francisca Gutiérrez, Rodolfo Rorri, Adriana Puelles en la sintonía también, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución al problema eléctrico de tu automóvil, y también está Rafael Barriento, René Godoy, quien nos llamó, por supuesto, claro que sí, y también Pablo Astudillo, Don Mario, Inesita Vázquez, Arturito Olave también está en la sintonía, Silvita Montoya y Teodoro Rivas. Y aprovechamos, ya que estamos saludando a todos los que están en sintonía, por supuesto, de saludar también a los que están de cumpleaños en el día de hoy, así como nuestra colega Sonia Flores, quien está cumpliendo añito, le saludamos desde este su programa. Y también saludamos a todos los Eduardos, porque hoy día su santoral es San Eduardo. Así que un fuerte abrazo de aquí, de su programa, La Gente Grande. Y, por supuesto, el saludo va con esta canción. Cuando la gente duerme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. We'll be right back.

La Caserita, ubicado en Manzana 1, pasaje 2, número 625, muy cerca de la cancha del Club Pedro del Río, en Rivera Norte. La Caserita, pan calentito todo el día. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 10 a 16:30 horas. Próximamente en su nueva dirección, Nuevo Mercado Central, O'Higgins 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte. Y gran bingo solidario a realizarse el día sábado 15 de octubre del 2016 desde las 21 horas en el Club Deportivo La Frontera de Pedro del Río Sañartu. Habrán, dice, grandes premios. Esperamos su cooperación, por supuesto. Valor de la entradita o de este bingo, ¿no es cierto? 2.000 pesos, solamente 2.000 pesos para este sábado 15 de octubre desde las 21 horas en el Club Deportivo La Frontera. Gran bingo solidario. Hoy, por gentileza de Francisca Sangüesa Contreras, tenemos entraditas para este mismo bingo solidario, ¿cierto? Que se va a realizar este sábado 15 de octubre. Usted nos llama y nos dice dónde está ubicada la cancha La Frontera. Alternativa 1, sector Garretón. Alternativa 2, sector Rivera Norte. Alternativa 3, sector Pedro del Río Centro. ¿Ya? Llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras para que vengan, por supuesto, a retirar su premio y vayan a este bingo solidario que es el día 15 de octubre, ¿no es cierto?, desde las 21 horas en el Club Deportivo La Frontera de Pedro del Río Sañartu Concepción. ¿Ya? Y ahí puede ganarse, por supuesto, grandes premios que van a ir ahí. Ya, eso dicen que hay bastante, así que están esperando su cooperación. Vaya, vaya. Y usted aproveche de llamar al 41 22 22 363. estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona y te siguen gritando, ¡huepa, hey, qué negra caderona! Y te siguen gritando, ¡huepa, hey, qué negra caderona! Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Cumbia. Muévete, negra. Así como. Y así como. Se los mantenga, hombres malvados.

Llámenos al 41 22 22 363, 41 22 22 363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres del ganador o ganadora para que venga a retirarla. Claro que sí, el ganador que sea, para que venga en la hora de la terminación del programa. Juan González nos tiene aquí con una cartita poema para ustedes. Casa de barro, te quedaste dormida en el tiempo. Doncella de barro, figura colonial. Y guardas el perfume de un pasado, vestido de recuerdo que nunca volverán. Luces cual hermosa y fina camelia, el viento te acaricia junto a las hojas, y tu piel castaña, el sol te dora y besa y te bañas cuando pasan las viajeras. Te quedaste dormidas en el tiempo, rodeada de verdes y dulces mariposas. Un concierto al alba quiebra el silencio y el crepúsculo te sonríe la luna. Te quedaste dormida en el tiempo, mas el tiempo se matiza de progreso. Ya no hay doncellas de barro, son palomas con vientre de yeso. Duerme, duerme, hermosa reliquia de barro, inspiración de poetas y amantes de cuadro. Orgullosa se siente mi tierra y el calendario por las escasas maravillas que el tiempo no hace ir con Dios. ¿No? Se llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice suspirar. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes, y parece que al sonar también te dicen: vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. A donde vayas tú, lloré contigo. En sueños siempre junto a ti estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volver, no siempre a ver. La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy, a donde quiera. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor.

y aquel cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueras con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo comprendo la causa de tu cruel abandono ni de tu mala acción. Si siempre te he querido más que a mi propia vida, tú eras después de Dios. Hoy vago por la calle sin rumbo ni consuelo, tratando de olvidarte, pero me es imposible. Tan solo con la muerte me olvidaré de ti. No comprendo la causa de tu cruel abandono ni de tu mala acción. Si siempre te he querido más que a mi propia vida, tú eras después de Dios. Hoy vago por la calle sin rumbo ni consuelo, tratando de olvidarte, pero me es imposible. Solo con la muerte me olvidaré de ti, pero me es imposible. Tan solo con la muerte me olvidaré de ti. Aguantarlas, yo lo sé. Es mejor hablarnos Y claro que sí, Charles Andrés Méndez Mendoza envía un saludito aquí a la radio Espacios FM por motivo de su aniversario número 19. ¿Ya? Dice: feliz cumpleaños número 19, mi querida y recordada radio Espacios FM, Radio Ciudadana 107.3 de Pedro del Río en Concepción. Un abrazo fraterno a todos los integrantes de este gran equipo humano, a los que ya no están en este mundo, a quienes por diversos motivos ya no están en la organización, y por sobre todo a quienes aún continúan en esa noble y hermosa organización en sus distintas funciones. Así uniendo esfuerzos para poder continuar, y también a todos y todas nuestros y nuestras radioescucha que con su sintonía y preferencia nos han permitido estar junto a todos y todos y cada uno de ustedes en estos 19 años. Feliz aniversario Radio Espacios FM. Ese es el saludo de Andrés Méndez Mendoza Charlie, ¿ya? Así que, bueno, él nos está escuchando, nosotros le saludamos desde aquí, desde su programa Gente Grande, claro que sí, como se lo merece también él como un integrante también de esta radio, uno de los más antiguos. Hoy, en el día de hoy, digamos, en este tiempo, no ha estado por aquí por motivo de trabajo, él está fuera de Concepción. Muchas gracias, Charlie, en nombre de la radio, por tus saludos, por supuesto, ¿ya? Así que sigue en la sintonía nomás, amigo Charlie. Están en la sintonía con nosotros todos los que atienden los almacenes y panadería que siempre están escuchando este su programa, La Gente Grande. También nos escuchan los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóvil, mecánicos, tornería y mueblería. También nos escuchan los integrantes de los clubes deportivos de aquellos tiempos. Me refiero al Chamuyo Ampuero y Juventud Costanera y el Club Deportivo Bio Bio también. Así, le estamos saludando desde este su programa, Gente Grande, en tu radio amiga, Espacios FM 107.3. Tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción, y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro, escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con tu color de rosa y tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una vida debajo de un palmar.

y el número que es el 57. José Luis Ama, candidato a concejal, L57. Va también en la lista junto con Christian Van Rysenberger, nuestro candidato a alcalde, que es F2. ¿Ya? Así que gracias también. Y un fuerte abrazo, abracito, ¿no es cierto? Por supuesto, y otra vez un saludo a Sonia Flores, que está de cumpleaños, por supuesto. Y también a la Radio Espacios FM 107.3, que también está, ¿no es cierto?, de aniversario en el día de hoy. 19 añitos, claro que sí. Sí, ya. Eso es todo. Y las llamadas, por supuesto, se terminaron. Claro que sí. Le vamos a decir a Paulina Matamala, ¿no es cierto?, que se va a llevar estas entradas para este bingo solidario. Y hasta aquí nomás, mi gente grande, porque este ritmo ya nos anuncia que estamos terminando por hoy su programa de los jueves. Les agradecemos por la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonido, como siempre, Jamín Espinosa y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite. Que tengan una buena y bendecida semana. Buenas tardes, gente grande.